Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estaba recordando dónde o en qué momento fue la primera vez que escuché esta canción que tenemos de cortina en la nave del rock. Y fue una película, justamente, esto fue en una película de superhéroes. Y esto fue en X-Men First Class. No sé si usted recuerda esa escena donde están los X-Men reunidos, como los tienen en un cuartel especial de la CIA, los tienen ahí guardaditos porque no pueden salir a la luz, porque nadie los conoce, y ellos se ponen a bailar, se ponen a mostrar sus poderes y empiezan de alguna manera a hacer una fiesta, y esta canción está de fondo. De ahí fue donde salió esta canción. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre, para mí es un placer enorme, gigantesco, brutal estar aquí con ustedes a bordo en la nave del rock, generando esta señal en su último día aquí en la ciudad de Pereira. Mañana no hay nave del rock porque estaré retornando a la fría Bogotá, y el jueves, por supuesto, nos volvemos a escuchar sin ningún lío. Yo soy su capitán Pablo Rox. Estamos aquí al mando de la nave del rock, generando esta señal para nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio en la ciudad de Bogotá, AC Rock en Puerto Rico, la hermosísima Isla del Encanto, emisora 90 en Bogotá, en Bolivia, César Radio Rock, así como también The Classics en Bolivia. Y también generamos esta señal para Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todas las personas que están conectadas en esas señales. Generamos esta señal aquí en Pereira, en la hermosísima, con un clima delicioso en la hermosísima ciudad de Pereira, aquí en Colombia. A todos ustedes, bienvenidos a bordo de la nave del rock. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música, de esta hermosa música que nos acompaña y que vamos a darle play durante estas dos horas en este vuelo que tengo para ustedes. Y vamos a hablar de algunos datitos que tengo para hoy, que sucedieron justamente hoy en la historia del rock and roll. Y empecemos con este, que no es un dato menor. Lo recuerdo muy bien porque esto fue en 1993. Sí, lo recuerdo muy bien. Un día como hoy, 20 de abril de 1993, la banda Aerosmith estaría lanzando uno de sus álbumes más importantes de su historia. Es el álbum número 11 en su carrera. Usted podrá recordar muy bien este álbum porque sale la ubre de una vaca y al parecer, en un efecto de Photoshop, o no sé si en ese momento, en 1993, ya existiría esa herramienta de Photoshop, le colocaron a la pobre vaca el logo de Aerosmith como marcan el ganado, con un hierro caliente, se lo colocan en la pierna y ahí está el logo de Aerosmith. Y como dato curioso, o no sé si usted se ha percatado, en una de las tetillas de la ubre de esta vaca aparece como un arcillo, como un aretico ahí, pum, como si fuera un piercing. lo que últimamente está de moda, que se coloca en el piercing. Bueno, este álbum se llama Get a Grip y un día como hoy se lanzó, y aquí hay unos totazos de Aerosmith brutales. Lo estaba chismoseando aquí en Spotify. Este álbum tiene 14 canciones, tiene un intro y así como, bueno, tiene un álbum que es homónimo que se llama el Get a Grip. Tiene el Living on the Edge, que usted lo ha escuchado mil y mil veces. Tiene también por ahí una de las canciones que contiene uno de los, bueno, es, de hecho como tal, lo que es Amazing, lo que es Crazy y Crying, que son tres grandes canciones con tres super videos, que tal vez esto fue lo que le ganó la fama a este álbum y a Alicia Silverstone, que aparecía en estos videos musicales por allá en la década de los 90. ¿Qué tal si empezamos a revivir este vuelo con estas grandes canciones? ¿Cómo suena esto? Así que bienvenidos. Pónganse muy cómodos que este viaje apenas comienza. Bienvenidos a bordo. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. I'm ¿Quién no se imaginó estar en esos videos musicales con esta chica, con Alicia Silverstone, con esta gran banda, Aerosmith, María, que en la década de los 90 era lo que estaba de moda? Ver los videos musicales de las canciones favoritas. ¡Qué planzote! Cuando MTV era chévere. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Y en la década de los 90, ¿quién se iba a imaginar que este video musical de la canción que viene a continuación iba a tener tanta relevancia? Y sobre todo por el tema de la virtualidad. Tener la posibilidad de configurar una motocicleta o una historia, más bien, hablemos de la historia, así de manera virtual y con un casco en realidad virtual, poder sumergirse a lo que lo transporta en este video. Y en pleno siglo XX y 2021, esto es lo que nos toca gracias a la pandemia. Aerosmith, Amazing, Get a Grip a bordo. I kept the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane. Trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor. Yeah, I thought I could leave, but couldn't get out the door. I was so sick and tired. Mejor comienzo no podemos tener aquí a bordo de la nave. ¿Quién no recuerda estos videos musicales de estas canciones que justamente fueron hechas con, pensaría yo que con esa intención de los adolescentes que éramos en ese momento en la década de los 90? Escucha, eso sonó muy viejo. Creo que me resté, no sé, muchos años al decir eso. Sí, me sentí viejo, carambas. No hay nada que hacer. Sí, en la época de los 90 fue una gran década en la que canciones como esta, justamente, eran las que mandaban la parada en las radios en esa época y en canal de MTV, que estaba mencionando justamente gracias a los videos musicales. Estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal si vamos con algo de Offspring? My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants that's something everyone can enjoy. Bueno, seguimos en este vuelo aquí a bordo de la nave del rock y vamos a hablar algo más de lo que sucedió hoy en la historia, un 20 de abril, pero de otro año. Vámonos a transportarnos ahora a 1992, un año atrás de lo que veníamos hablando del lanzamiento del Get a Grip de Aerosmith de 1993, ahora vamos a 1992. Y resulta que un día como hoy se hizo uno de los conciertos, pensaría yo, más recordados, más memorables de la historia, a causa del fallecimiento de Freddie Mercury. Un día como hoy, en 1992, se hizo el concierto homenaje a Freddie Mercury, en el cual estuvieron grandes estrellas. A mencionarlas aquí, estuvieron los de Metallica, Guns N' Roses, Stream, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Ian Hunter, Mike Ronson, Seal, George Michael, Roger Haltrey, Robert Plant, Bob Helfop, Tommy Iommi, Sushero, que es un artista italiano que por ahí a veces suena algunas canciones de él aquí en la programación de eltunnel.co, Lisa Stanfield, Lisa Minnelli, Annie Lennox, Spinal Trap, Paul Young y Chris Thompson fueron los artistas que se unieron primero a darle un gran y sentido homenaje en el estadio de Wembley a una de las voces que se apagaría un año anterior, en 1991, el gran Freddie Mercury. Y digamos que también a causa de la muerte de Freddie Mercury, pues se destapó, digamos, lo que sería en esa época todo lo que tenía que ver con el mundo del SIDA y la falta de visualización o de visibilidad que tenían las personas que padecían esta enfermedad, y que si se hubiese si se hubiese expuesto de alguna manera este síndrome, pues digamos que de alguna manera se hubiese tratado con antelación, tal vez la vida de Freddie Mercury se hubiera extendido un poco más con los cuidados y las atenciones que hubiesen en esa época. Hoy el SIDA ya no es una enfermedad considerada terminal. Con los tratamientos y con los temas adecuados, pues las personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues digamos que se les puede garantizar la vida, que es lo más importante. Pero desafortunadamente, en 1990 y en la década de los 80, y bueno, mucho más atrás, el SIDA era visto como una enfermedad totalmente bochornosa que solamente le daba a las personas homosexuales. Así era. Entonces, no solamente este concierto se unieron grandes estrellas para hablar de la música y para cantar la música de Freddie Mercury, sino también para concientizar a las personas sobre el SIDA. Y esto sucedió un día como hoy, en 1992. Y por eso, la canción que viene a continuación, invitamos a Axl Rose, que hizo una gran versión de esta cancionzota. Vámonos al estadio Wembley. Esto que están escuchando ustedes sucedió un día como hoy, 1992. Como les digo, una de las versiones más bacanas de We Will Rock You, a cargo de también una de las voces vivas que tenemos en este momento en el mundo del rock and roll, Axl Rose, aquí a bordo de la nave. Money on a young Me parece justo dar una doble dosis de Queen y la voz de Freddie Mercury justo con una de las canciones que le daban ese suspiro, esa potencia de vida a Freddie Mercury cuando grabó justamente esta canción. Ya estaba en las últimas, desafortunadamente, en una afección pulmonar que desafortunadamente con el SIDA esto se agravó mucho más. Esta canción, cuando él la grabó, comenta Brian May, que fue impresionante ver dónde sacaba la potencia y la fuerza para continuar con los acordes que justamente le daban tributo a este título de la canción, The Show Must Go On. Porque sí, por más dura que esté la batalla, por más perdido que de pronto uno vea el horizonte, el show debe continuar. Y así lo decía Freddie Mercury en esta canción. Esta es La Nave del Rock, aquí en www.eltunnel.com. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.

Ah, ¿cómo están los amantes de la buena música, en los buenos clásicos que sonamos hasta ahora en la nave del rock? Y tenemos a los Dire Straits con Sultans on Swing. Si a usted le gusta este vuelo en la nave del rock, si a usted le encanta esta emisora que se llama el túnel.co, que desde hace 12 años estamos en este rinconcito de la internet, aquí en esta esquinita de www.eltunel.co, ¿usted le gusta? Bueno, usted nos puede ayudar muchísimo, no solamente compartiendo esta URL, sino haciéndolo en un grupo de rock. Me imagino que en su perfil de Facebook usted debe seguir a muchos grupos de rock and roll. Bueno, háganos una reseña en ese grupo, recomiéndenos. Usted no sabe lo mucho que no solamente nos puede ayudar a nosotros, sino a las personas a las que pronto usted podría llegar con esa publicación y que están por ahí tristes, solitos, aburridos en esas listas tristes de Spotify o en YouTube, escuchando por ahí uno que otro comercial que a veces no son tan chéveres y de pronto aburre a la gente. Pero bueno, usted nos puede ayudar mucho en eso. Quiero saludar a América, que está enviándonos acá un mensajito. Carlos, que está haciendo la tarea de compartir daticos curiosos también. Chévere, Carlos, que se tome el tiempo de escribirnos y compartir en el grupo esta información. Kelly también por acá se reporta. Juan David, Diana Mesías, Diego Chaparro también. Juan Carvajal, Alex Cobos, que estaba haciendo el check-in más tempranito. Giovanni Bastidas, Alexander Carbonell, gracias por estar ahí conectados. Esto a través de nuestro grupo en WhatsApp, en el más 57-301-770-3920. Por acá en nuestro chat público, más antes, hace algunos días, por acá Aníbal, si está conectado, un gran abrazo. Nos dejaba acá un saludo bien bacano. Lo voy a leer, sin embargo. Buen día, saludo cordial y acá disfrutando del Tunnel Rock mientras pinto paisajes del cielo y de la tierra. Muy buena salud y un abrazo desde Medellín. Eso lo escribí hace ya algunos días, algunas horas. Pero bueno, sin embargo lo leo porque me parece un mensaje bastante chévere. Igual que Juan Domínguez, también nos escribía, me imagino que el fin de semana. Buena emisora, lástima no haberla conocido antes. Pero ¿por qué se lamenta, Juan? Si aquí estamos y vamos a estar por mucho tiempo. Por mucho, hasta que nos lo permita, no sé. También llega aquí recientemente Giovanni y Ragnar reportándose aquí a bordo de la nave del rock. Eso me parece muy bien. Vamos a hablar de más daticos que sucedieron hoy en la historia del rock and roll y que en la nave del rock los vamos hasta el pasado y los traemos aquí al presente. Un día como hoy, 20 de abril, pero de 1992, uno de los cortes, una de las canciones más importantes de esta banda Metallica, se estaba lanzando como single. Como dato curioso, y son varios que tiene esta power ballad de Metallica, Nothing Else Matters, es que, número uno, esta canción siempre suena en los conciertos. De pronto, si usted ha tenido la oportunidad de asistir a un concierto de Metallica, recordará que esta canción siempre la suenan. Es como hace parte de ese set list de Metallica. Como dato curioso, número dos, James Hetfield comenta que el intro de esta canción está tocado y de pronto usted que de pronto quiso incursionar en el mundo de la guitarra, esta canción usted la recordará muy bien porque es un acorde muy fácil de hacer que se hace con las cuerdas al aire y usted la puede tocar sin ningún inconveniente. Y él dice o cuenta la historia que él estaba hablando por teléfono en esa época y tenía la mano izquierda ocupada y por eso no podía hacer los acordes que debería hacer y empezó a hacer con las cuerdas al aire mientras que hablaba por teléfono y dice la historia que era con una chica ahí hablando carreta y así como cuando usted habla por teléfono y empieza a hacer huevonadas extrañas que uno no sé si le ha pasado que usted está hablando por teléfono y si la conversación está interesante usted tal vez se desconecta de su entorno y resulta haciendo cosas, no sé, subiéndose al techo, caminando en círculos, dando vueltas por ahí. Eso le pasó a James Hetfield. Y cuenta la historia que cuando él estaba tocando, hablando por teléfono, resultó este sonido introductorio, que es lo que vamos a escuchar a continuación de esta gran banda y esta gran canción. estos acordes son los que le resultaron a él en esta conversación telefónica. ¿Qué tan cierto será esto? Bueno, si es cierto o no, es una gran historia y es una gran canción que la traemos aquí a bordo de la nave. Que un día como hoy, en la historia del rock and roll, estaba dando la luz por primera vez. Esta es La Nave del Rock. else matters. Ay, aquí dándome las de James Hetfield. Qué bonitos acordes, carajo. A mí en lo personal, y si me preguntan, y ya lo he dicho aquí al aire, uno de los álbumes que más me gusta de Metallica es el álbum Negro. No solo porque la batería suena espectacularmente, brutalmente, sabrosamente genial, que usted le sube el volumen y suena, pero como si tuviera al señor Lars al ladito, y esto fue algo adrede dentro de la producción del álbum, que quisieron que la batería tuviera ese, no sé, ese protagonismo tan brutal. ¿Qué tal si le damos play a otra de las canciones que me están pidiendo a través de nuestro chat del álbum Negro? Esto sí es para que usted le suba el volumen, pero cosa loca. A ver, ¿ya lo hizo? Va. Y no me digas que la batería suena, no suena genial en esta canción. Triste pero cierto, así es. Sad but true. Y suena fuerte en la nave del rock. We'll be right back. Estás escuchando el Tú del Rock. Started shaking and I can't take no more. Yeah. nave del rock. Muy bien, seguimos aquí a bordo en la nave del rock. Ah, caramba, acabo de ver algo aquí en mi reloj. Ya estamos al filo de la mitad de la nave del rock. Por lo tanto, hay que darle play al identificador de la emisora. No me había fijado en esto, carajo. Es que la verdad la estamos pasando tan sabroso en la nave del rock. Vamos con esto y ya vuelvo aquí en la nave.